Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Con frío, no tenemos ninguna novedad. No, entramos acá al estudio que está bien calentito, sí, lindo. Exactamente, pero para pasarte dos horas acá tranqui. Sí, esperemos que también del otro lado te encuentres en algún lugar cómodo como para pasar esas dos horas tranqui también que vienen. Nosotros vamos a estar hasta las 21 de las manos de Liana. Posteriormente es un misterio para nosotros quién conducirá la nave hasta las 22. Yo apunto a Blas. Ajá, pero no, bueno, sé. Veremos. No apostemos. Bueno, acá estamos dando comienzo a un nuevo Piedra Libre, el número 447. Ya se acercan el 450. No, sí, voy a esperar al 500. Al 450, fiesta. Ya, usted porque quiere festejar. Quiero festejar, perfecto. Sí. Siempre hay que festejar, ¿por qué no? Motivos. No falta. No nos pueden faltar. Uh-huh. No me diga nada de este comienzo porque es similar al primer programa del año. Así que todavía estamos en veremos con estos cambios que habíamos prometido. Totalmente. Seguiremos prometiendo porque en algún momento van a llegar. Sí, exacto. Algunos cambios va a haber. Bueno, tenemos un montón de cosas. Vamos con lo que tenemos para hoy. Sí, bastante judicial también, como nos pasó la semana pasada. Así que vamos a comenzar con el juicio que comenzó este martes a Kiki Lescano y a Santiago Veiga, es el asesino. Ahí está. Así que vamos a ver qué pasó. Vamos a contar un poco también, digamos, cuánto pudimos estar adentro, cuánto no, como medios alternativos o cualquier otro medio que quisiera presenciar un juicio oral y público, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, vamos a ver, y para eso vamos a hablar con Matías Buzo. Así es el abogado. En este caso, de Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano. Así es. Después nos vamos a dar una vuelta por México, porque allí a Jerónimo Sánchez, que es un docente, que es la segunda vez que ya lo acusan por motín. Esta vez, mediante engaños, lo llevaron a una oficina de fiscalía y lo detuvieron. Digamos, enoja tanto la detención como la manera de la detención. Estuvimos hablando ya con la esposa en el día de ayer, con Irma Pérez, y hoy vamos a hablar además con la presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, que es Daniela González López. Irma nos puso en contexto que era lo que había sucedido con el esposo, nos contó lo que había pasado con él, y lo que pretendemos de Daniela es una puesta en contexto general de lo que está ocurriendo en México, y en particular lo que ocurre con los docentes, ¿no? De ahí nos vamos a ir al otro juicio que presenciamos, la sentencia, veredicto, que se dictó en el tema de los baleados. Veredicto que muchos titularon vergonzoso, y no sé si ese adjetivo es suficiente, ¿no? Pero bueno, lo iremos desgranando con ustedes también, ¿no? Para ver qué es lo que piensan en función de algunos audios que vamos a poner en el aire, que vamos a compartir, de los testimonios. Vamos a estar conversando a las 9 de la noche con el polaco, con Germán de los Santos. Ya hemos hablado con Esteban Rufa y eso va a ir al aire también en ese bloque largo que vamos a hacer. Nuestras columnas del día de hoy son las de Pablo Brambilla desde ahí, desde Escobar, que vamos a ver cuánto frío hace en Escobar. Sí. Y vamos a seguir ese seguimiento de medios que él hace cada una vez por mes acá en este Piedra Libre. Y luego nos va a acercar, como para relajarnos y acercarnos a este fin de semana, Martín Marcesi con sus notas. Exacto. Entre las notas. Y el misterio de esas notas. Yo quiero decirle que en este momento, seguramente charlando o siguiendo, no sé qué es lo que estarán haciendo, tres de nuestras compañeras cuente, de la colectiva han ido al Congreso Internacional de Intervención Educativa. Ajá. En ese congreso. ¿Dónde? en México, en Puebla. Ajá. En ese congreso llevaron esto que tengo acá en la mano, que es un DVD, donde hemos recopilado todos los especiales que hicimos colectivamente en la colectiva a lo largo del 2015 y el de 2016. 4 especiales contando ese especial que fue el 3 de junio del 2015 sobre género y 3 especiales sobre educación. Esto lo dimos por llamar Devenir Radio porque en sí es un congreso de educación donde entendemos que nosotros también nos educamos a través de la radio. Logramos no solo educar al que nos está escuchando, como toda radio pretendemos que el que esté del otro lado nos esté escuchando y esté participando, interviniendo, no solo llamando, sino pensando en su cabeza que esto puede revertirse. Y entonces hicimos abordajes radiofónicos de investigación y aprendizaje en temáticas de género y educación. Por eso le dimos por llamar Devenir Radio. A este congreso le interesó mucho esta experiencia de radio a través de estos temas. Así que hoy fue la exposición de nuestras compañeras ahí. Y seguramente, en cuanto vuelvan, vamos a tener acá todas las emociones vividas y todo lo que significó y todo ese ida y vuelta que siempre hacemos, como llamamos en algunos de nuestros especiales, doble mano. Bueno, eso es lo que estamos esperando, que nos manden algo, no sé si estará alguien escuchando por ahí, ojalá escucharan un poquito y nos dijeran esto es lo que pasó, porque estamos, no sé, sería de 18, hora argentina 18:30, 19:30, pero sí, bueno, pero eso era extender, la exposición a la que nos habían invitado, claro, ¿no? Y después vienen las charlas, los intercambios, claro, aparte 2 horas claro. Menos, seguramente habrá muchísimas otras cosas interesantes para vivir, ¿no? En este congreso. Exacto. Que termina mañana, así que bueno, en eso estamos, pero es para nosotros muy importante haber podido participar en esto que siempre hacemos, esos especiales colectivos en la colectiva. Muy bien, fue invitada a la colectiva, allí están Silvia Satulowski, Emilia Cejas y Liz Domecq. Bueno, ¿qué nos va a hacer escuchar desde el primer momento, mire, así, ahora, así aquí y ahora? Hoy me pasé encontrando algunos que tenían que ver también con esto, porque todos estos temas, muchos de los que vamos a ver, de alguna manera tienen que hablar también de balas. Ajá. Y vamos, lo que vamos a escuchar, el primer tema es Hablan las balas. Llegas a todas partes, pero si el lobo te dice correr, no sería desafortunado quedarse a discutir con él. Mi nubecita de sueños ya se atormentó de esperar, la suerte nunca le llega y quiere salir. We'll be right back.

ya no diría sospechas, tenemos certezas de que han mentido, de que mintieron, ocultaron y muchas otras cosas más. Claro, y la amnesia, ¿no? La amnesia, que me imagino, porque no lo vimos, pero me imagino que la amnesia, que acude, en auxilio de los policías cuando van a declarar, también debe haber estado presente. No, la amnesia no, porque ellos niegan. Ah, niegan directamente. Así niegan, que no... niegan directamente que haya existido. Ajá. Entonces, por eso te digo, puede ser inclusive... Ah, no, yo me refería al hecho en sí mismo. O sea, ninguno estuvo en el momento en el cual ocurrieron los hechos, ninguno de los que pasaron por la primera audiencia. No, de los hechos no, nadie estuvo, o sea... Claro, claro. El único que estuvo fue Veiga. Claro, solito. Pero en el procedimiento, que es cuando se nota el video... Claro. Ahí se escuchan las modulaciones... Sí. Se ven el reflejo del vidrio, uniformes policiales, claro, o sea, gente uniformada, claramente se observa eso, no se puede reconocer la persona, pero sí en los reflejos se ve gente con el uniforme oscuro de la Policía Federal, sí. Entonces, y se escuchan las modulaciones de las radios de la Policía Federal, o de la policía en general, pero teniendo en cuenta que fue la Policía Federal, la Comisaría 12, la que actuó, y que era un video que circulaba en La Fuerza, que a nosotros nos llega por medio de un policía que se lo entrega a Facundo y Filippo, después se empieza a filtrar por todos lados. Digo, claramente ellos estaban ahí, por cómo en su relato se ubican, sí, en tiempo y forma. Claro. Entonces, sí, es indignante la mentira, y obviamente eso va a tener sus consecuencias, ¿no? Es que ir y mentir en un juicio no acarrea ninguna consecuencia. Claro, acarrea, lo vamos a solicitar, y por otro lado también creemos que es una línea de investigación esa, porque hoy está todo enfocado en el accionar de Veiga, uh-huh, ahora de que fue el que disparó y el que accionó el gatillo, pero después están los que encubrieron, los que filmaron el video, los que fraguaron todo tipo de pruebas, porque estuvo 12 días el sumario en la comisaría 12. Está Cubas, que convalidó todo eso, que mantuvo dos meses a los chicos desaparecidos y que lo sobreselló cuando los familiares se enteraron de que había una causa, y cuando se presentaron para ser querellantes, ahí rápidamente lo sobresee. Claro. Entonces, hay muchos responsables. Hoy el juicio está en cabeza de Veiga, pero creemos que del juicio se pueden derivar varias distintas y del resultado del juicio distintas líneas de investigaciones que nosotros seguramente vamos a profundizar. El martes que viene, ¿de qué trata la audiencia? El martes que viene, en principio, tendrían que declarar la médica que lo asistió al Escano, a Kiki. Tendría que declarar los peritos, uh-huh, y en principio, mira, el lunes tengo que ir a, porque digo, son tan confusos con algunas cosas que en la agenda no la cierran a lo último, la verdad, ¿qué? Que deja mucho que desear la justicia nacional, el, sí, tribunal oral, cómo trabaja, bueno. De hecho, por ejemplo, el video, no tenían video porque la instrucción lo había perdido, lo tuvimos que incorporar nosotros como parte. Qué bárbaro. La verdad que no se entiende cómo trabajan algunos tribunales, cómo la seriedad que le ponen, es desastroso. Matías, nosotros vamos a ver si corremos con mejor suerte el próximo martes. Si no, yo entiendo que es muy importante, pero al lado de lo que está en juego, nos parece, por lo menos a quienes hacemos aquí la colectiva, que estamos supeditados a lo que ustedes decidan, porque es secundario, por más que sea importante si entramos o no entramos, lo vemos secundario al lado de lo que está en juego, ¿no? Así que bueno, trataremos de seguirla el martes y estaremos ahí acompañando desde lo periodístico, ¿eh? Muchísimas gracias. Esperemos que nos veamos adentro. Sí. Bueno, con espacio. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, hasta luego.